política, actualidad, deportes y otras yerbas. Jugala que es gratis. Todos los miércoles desde las 2 de la tarde. Dos personas excepcionales que luchaban día a día por la escuela pública, a la par de las familias de nuestros barrios. Sandra llegaba muy temprano todos los días para acompañar a sus familias, a sus alumnos, para darle ella misma la bienvenida en la puerta, preparando con el gordo Rubén, como le decíamos nosotros cariñosamente, todo lo que era referido a la institución. Esto no fue una negligencia, no fue un accidente. Nosotros como educadores entendemos que fue un asesinato que se podría haber evitado. Por eso estamos hoy acá todos reunidos, porque sabemos de Mabeli, porque sabemos, perdón, de Sandra y de Rubén. Entonces sí vamos a reclamar justicia, lo vamos a seguir haciendo. El día martes que tuvimos la marcha, nosotros, nuestra compañera Sandra fue la primera en estar marchando a la par de toda la comunidad educativa, exigiendo al gobierno lo que le corresponde. Sí, lo que les corresponde. Sandra era una persona excepcional. Dedicaba su vida a la escuela. Tenía sus dos hijos, adolescentes, que hoy están sin su mamá. Se despertaron en una mañana tan gris y tan triste como esta, sin estar ella, sin tenerla, sin esa mamá que estaba todo el tiempo dedicada a la escuela. Abría los sábados la escuela también, porque entendía que tenía que darle algo más a la comunidad. No tenía obligación de ir. Jamás, para nada. Ella abría los sábados para darle materias extracurriculares, para que tengan arte, para que los chicos, para que nuestros pibes de los barrios no estén en la calle. Ahí estaba Sandra abriendo la escuela los sábados, todos los sábados. Sería caer en lugares comunes, hablar de Sarmiento o particularizar con maestros que participaron de alguna manera en nuestra vida. No sé si es por la coyuntura que nos atraviesa, por el clima social, que dicen que hay que acostumbrarse, o tener paciencia, o tranquilidad. Pero en este Día del Maestro me acordé de Carlos Fuentealba, de Belia Murillo, de Vanessa Castillo, de Sandra y de Rubén. Todos víctimas de la ausencia del Estado. Todos trabajadores de la educación. Todos luchadores. A ellos gracias. Y a todos los que dignifican día a día el trabajo más importante de todos, que es formar a todos los integrantes de la sociedad, continúen y no aflojen, ni un centímetro, porque siempre el amor vence, la vida le gana a la muerte y los buenos ganan. Cuatro minutitos pasados de las 2 de la tarde. Esto es Jugala que es gratis. Yo pensé que por cábala ibas a decir 2 minutitos pasados de las 2 de la tarde. Porque siempre decís 2 minutitos. Y como siempre generalmente nos va relativamente bien, dije, va a respetar el 2 minutitos. Volvimos al aire. Vigésimo primer programa de Jugala que es gratis en Radionauta. Mi nombre es Ignacio López. El mío Patricio. Mi hermano Patricio Lombardi. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Volvimos, vieron. El miércoles modo, pasado. El modo en que se dio la suspensión de la programación de la radio fue muy particular a partir de una situación que tiene que ver con la coyuntura política desde el gobierno de la Ciudad de La Plata. Provincial, más provincial, bien. Provincial, perdón, sí, sí. Provincial. Sí. Y con cosas que están sucediendo, que debemos pelear para que no ocurran. Y de seguir defendiendo, como decimos siempre, las trincheras para poder expresarnos. Lo vamos a hacer desde la palabra, desde la manifestación. Vamos a defender este y tantos otros espacios, los cuales en formas extrañas están haciendo sucumbir o no. Pero bueno, sí, son métodos extraños los sucedidos la semana pasada. Pero por eso no estuvimos, pero bueno, hoy volvimos y seguiremos estando. Exactamente. Las maneras que tienen ustedes de comunicarse son a través de la página de Facebook de la radio, que es Radionauta. Nuestro Twitter es Radionauta FM. Nuestro Instagram, Radionauta 106.3. Los teléfonos son el 451-6917 y nuestro WhatsApp es el 221-670-5190. Me dijeron que tienes una consigna espectacular. Continuamos. De lo más creativo que escuché en el año. Continuamos invitando a los radioescuchas. Tu fuente de energía, tu nafta, la nafta de tu auto. El combustible. Sí, el combustible. Espiritual. El de Ali Paruch. ¿Qué tiene que decir la gente? Proponer temas de música latinoamericana con contenido para el cierre del programa en el último bloque. De música ligera. Y la canción del tercer bloque, cuando vamos al tercer bloque, está dedicada a vos. Ay, bueno. Ya lo vas a escuchar y si querés lo charlamos la letra de la canción. Vamos a escucharla. Dale, dale. ¿Te parece ir con la semana que pasó? Si no queda otra. Las noticias en un minuto. Jugala que es gratis. Continúa el paro docente primario, secundario y universitario. Los chicos en las aulas. Argentina junto con Zambia, Uganda, Etiopía y Haití son los 5 países del mundo que no tienen Ministerio de Salud. Vamos. 12 sucursales de Walmart cierran por la baja en el consumo. Upa. Ya son 970 días con Milagros Sala como presa política del gobernador Morales. Mira vos. Los comercios ahora no cierran solo por el bajo consumo, sino que también lo hacen por los altos costos en los servicios de luz y gas. Upa. Aumentan los combustibles y ya acumulan un 70% en lo que va del año. Bueno, basta. ¿Una buena? Dale, por favor. Ahora los medios internacionales, ¿qué dicen?, critican a Macri por su política económica. Bueno, una buena desde el punto de vista que lo mire, porque es un bajón, pero bueno. ¿Por qué mientras acá se apunta al déficit cero en Estados Unidos, el déficit del último año fue de 660 mil millones de dólares? Ahí está la grieta, ahí está la verdadera grieta. En el PAMI advierten que las farmacias no quieren brindar medicamentos por la deuda que llega a más de 1.100 millones de pesos. Bueno, mango. No se concluirá el gasoducto del oeste por los recortes en obra pública. Lógicamente. El hospital Malbrán sigue retrocediendo. La baja del presupuesto frena investigaciones y ahora hay escasez de insumos. En Brasil, el Tribunal Supremo negó la candidatura de Lula, que desde la cárcel impulsó a Fernando Haddad como candidato a presidente por el PT. ¿Haddad? Sí, una especie de cámpora al gobierno peruano al poder. Esto sería en Brasil. En la época moderna. Sí. Radio Rivadavia y la agencia de noticias CNA pasaron a remate. ¡Upa! ¡Qué feo suena! ¡Remate! Molino Cañuelas cerró sus puertas en la provincia de Tucumán. El riesgo país pasó los 780 puntos básicos. Eso es una catarata de alegrías. Sí, y así pasó el Día del Maestro. Sin Sandra, sin Rubén, sin paritarias, pero con más presupuesto para las fuerzas de seguridad. La pregunta sería, si antes se robaban todo y estábamos bien, ¿por qué ahora no roban nada y estamos tan mal? ¡Ah! ¡Cambio! Clarín a la Corte Suprema. Sale Lorenzetti y entra Rosencrantz. Buenísimo. Abogado con clientes como el Grupo Clarín, joder, el Grupo América, Ávila Inversora y la Sociedad Rural. Además, abogado personal de Ernestina Herrero de Noble. Gente de confianza, así. Una catarata. ¡Hermoso! De buenas noticias. Una catarata de emociones. Catarata, déjeme serio. Lo que pasa es que tomé la pastilla. Una catarata de emociones, como decía un íntimo amigo mío. Heavy, está bravo. Está difícil, está todo difícil. ¿Un ser humano puede estar atravesado por toda esta información? ¿Cómo haces para seguir adelante? Eso es lo que mi pregunta. Y bueno, aferrarse a las amistades. A la Virgen. A la familia. ¿Mm? A valorizar el laburo que tenemos. Sí. Pero bueno, pero ese es un juego peligroso. Y al expresar, cada vez que te preguntan cómo andás, la realidad de tu estado de ánimo. Y Y si eso implica un insulto, ¿no queda medio maleducado? A mí me dijeron que con mi sonrisa expreso mucho. ¿En serio? Sí, el estado de ánimo. Sí. Entonces, pensarlo por ahí. Está bien, no perder la alegría. Exactamente. Ahí después vamos a, si querés, en algún bloque, en algún momento. En algún momento, en un intervalo, te leo un poema de Mario Benedetti, Defender la alegría. Ah, mira. Si querés, bueno, te lo leo. ¿Lo tenés por ahí? Búscalo. Después te lo mandamos. Te lo leo. Dale, sí, te lo leo. Dale. La realidad es esto que estamos planteando. Lo que pasa por nuestros oyentes, lo que pasa por nosotros, tiene que ver con visibilizar todo este tipo de situaciones que al consumir los esto que decimos siempre, que es noticia en los medios nacionales, puede aparecer o no. Ya cada vez se está pudiendo tapar menos. Y igualmente. Es muy difícil tapar el sol con la mano. Nunca había escuchado esa frase. Esa metáfora es muy difícil. Sí, es imposible ya. Entonces, mira, el lunes, yendo a lo de mi amigo el Colo. ¿Este lunes? Yendo por Monteverde, que es el camino que va hacia la rotonda de por la rotonda de Firestone. Sí. Pasás por el Cotolengo de Norione. Me lo contaste en ese momento, sí. Estaba contarle a la gente. Cortado porque achicaron las viandas, achicaron los subsidios para el pago del personal que trabaja con los chicos. Sí. Recién venía para acá y 520 desde la ruta 36 para acá estaba cortada. Sí. Acá en el centro, hablando con vos cuando salías del laburo, estaba... Viene un clima de constante efervescencia de parte de la gente que ya sale a la calle, no tiene problema en manifestarse. Y déjame sumarte un dato más, que el domingo pasado, cuando fue el Día del Niño, hubo un evento en el hogar del Padre Cajade, allá en Villa Elisa, y yo hablé con una de las organizadoras haciendo un par de donaciones y me dijo que lo que es aproximadamente 200 chicos que reciben todos los años para ese evento, este año recibieron 600 pibes. Eso habla de la necesidad. Se le daba un juguete, se le daban un sándwich de patty y una gaseosa y una merienda a las 5 de la tarde. Ajá. Y bueno, esa suma de 400 pibes de un año para el otro habla de la necesidad de los más vulnerados, de los que más necesitan. Sí, yo creo que nosotros podemos identificarnos de alguna manera. Sí. Están las personas... Que queremos y que creemos que está bien que la gente tenga una oportunidad y que siempre se le dé oportunidades a los que no la tienen. Lógico. Y está la gente que está del otro lado. A rajatabla, no hay mucha... Y no podés. No podés cuando frenás, pasás por la autopista y abajo de la autopista hay gente viviendo. Claro. Vas por la calle y te encontrás gente durmiendo en la calle, gente que está pidiendo, gente que está revolviendo la basura. No podés no verlo y sí podés hacerte boludo, de hecho hay mucha gente que lo puede hacer. Siendo más jóvenes, a los 20 años podías como tener una opinión un poco más gris o más nublada de la situación, no podía ser tan radical, pero es como que vas pasando los años, por lo menos personalmente me pasa a mí que... Tal vez tiene que ver con el tema de tener hijos también, ¿no? Claro, te cambia mucho la cabeza. Pero me parece que pasa por ahí. Y nosotros, como siempre decimos, elegimos estar de este lado. Siempre, y sin perder la alegría. Eso es lo importante. Más allá, obviamente nosotros somos gente que tiene posibilidades, que tiene acceso a lo básico, como es dormir sin frío, agua... poder pagar las tarifas, pero hay gente que realmente, esto de mantener la alegría, hay gente que realmente se le complica. Y que la pasa mal y que tienen que comer todos los días, que tienen que vestirse, que tienen que tener algo a qué aferrarse para arrancar y tal vez frente a esta situación no la tengan. Bueno. Desde acá siempre alentamos a defender este lugar. Sí. Y a intentar leer entre líneas esto que hablábamos antes. Son bastante explícitos, pero bueno, si hay algo para leer entre líneas, se leerá. Vamos con un poquito de música. Te lo pido por favor, Ignacio. Rodó, nuestro operador. Rompenos la cabeza. nadie le interesas, la gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la mierda. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to play. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la mierda. Gimme, gimme, gimme todo el poder. Dame, dame, dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame, dame todo el poder. No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer si nos pintan como unos huevos. No, no lo somos. ¡Viva México! Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder. So I can go. Dame, dame todo el power para que demos el mal. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder. So I can come around to fall. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos el mal. Pasásela al 10, tirá de 3 puntos o pinchala hasta el cielo. Jugá como quieras, pero jugala, que es gratis. ¡Tata! Cuando la pelota está en juego. ¿Cansado de escuchar estadísticas absurdas? ¡No me diga número de teléfono! ¿Podrido de oír la palabra objetividad? ¿Lo que quiere que te diga? ¿Que vos sos gordo? Acá le ponemos el pecho a tanta y presentamos las... A mí no, hermano. Estadísticas subjetivas. ¡Tata! Un espacio donde los detalles y las sutilezas... Que esto quede bien claro. Se pide permiso. Esto es un mal diabólico. Adoro este separador. Repetilo. Este es un mal diabólico. ¿Sabés de quién estaba hablando? Adoro de Maradona. ¿Sabés de quién estaba hablando? Yo adoro. No. De su actual pareja, de Rocío Oliva. Qué lindo, qué contradictorio es el Diego. Hermoso. ¿Qué hizo un baile? Recién me dijiste en el bloque que hizo un baile con, viste, en Dorado. Con... No. Ay, Dios. Yo vi uno que en Arabia que estaba... Estaba complicado y tenía los ojos muy abiertos y bailaba así medio agachado. Ah, siempre baila todo el mismo ritmo. Estoy enamorado de él. Y estuvo bueno la presentación en Dorado, ¿no? El Dorado de México. Culiacán. Lo están matando la prensa mexicana. Y el equipo viene con 6 partidos, 3 empatados, 3 perdidos. Está difícil. ¿Cuánto es? Un 15,2%. No, es lo que tiene ahora que agarra y le quedan 8 partidos. Y el objetivo es ascender. El objetivo es primero salvarse y después ver si pueden ascender. Y la plata que mueve ese club es de dudosa... ¿De dudosa moral? ¿Procedencia? Sí. No, es todo legal. ¿Tiene una cara el dueño? ¿Se sabe quién es sí, el dueño? Sí, ay, se me fue un gordo grandote. Una pinta divina. Es el Chapo Guzmán. ¿No? está en el ranking del cartel de Medellín. Es complicado, ¿no? El tema del narcotráfico. Y es complicado. Tijuana y Sinaloa son los lugares donde más... Sus nombres ya me dan miedo. Es una familia muy, muy reconocida en Sinaloa, por la dueña del club. Por el arte, porque se dedican a la parte artística. Sí, alfajores. Alfajores blancos. Bueno, vamos al deporte, que es lo que nos compete. Sí. Argentina-Colombia, me dijiste que lo viste. Viste los 90 minutos más el adicional. ¿Qué te pareció? Una bosta. No, pará. No lo viste, en serio, no lo viste. Vi un poco. Bueno, yo vi los últimos 5 minutos. ¿Te puedo hacer mi análisis cortito? A ver. Me encantó Armani. Tiró un centro complicado, un centro venenoso. Lo atajó así, viste, con las tenazas que tiene. Y después le dieron la capitanía. Cuando salió Tagliafico. Cuando salió Messi, ni había. Cuando salió Tagliafico, le dio la capitanía. Me parece que no es un dato menor. Es importante. Un tipo que llegó por la puerta de atrás. Se está reestructurando. Sí. Y fíjate que se apoyaron en Tagliafico, sí, que creo que de los jugadores que fueron al Mundial fue de los que tuvo un buen rendimiento, sí, aceptable. Sí, aceptable, sí. Y en esta convocatoria, sí, salvo él y Mesa, llegó los Chelsea, habían ido otros, sí, sí, suplentes, sí, pero, ¿no? Pero había jugado. Pero que me parece que estuvo bien Scaloni. No, no, no, no tengo nada para decirle, y de hecho me gustó la convocatoria, salvo de Icardi y de todos los demás. No empecé con la boludez, no me vas a ver con los códigos, los códigos del fútbol y te zapaba. Después si querés al fin del bloque lo hablamos bien. Pero bueno, estamos de acuerdo, Romero no vuelve más, eso sí. No, ya está, terminó. Listo, ya está, terminó, ciclo cumplido, una buena actuación el seleccionado nacional porque atajó un mundial, llegó a la, sí, final, pero damos paso a un costado y lo dejamos a Armani. Yo creo que también la bajo los tres palos. La convocatoria marca que, sí, hay una renovación. Sí. Después se deberá acoplar el 10 y hay que ver quién agarra después de Scaloni. Y que sea, ¿no?, lo que Dios quiera. Bueno, sí, después vi una escapada de Gio Simeone, que el arquero de Colombia lo partió lo al medio. Lo partió en dos. En la puerta del área grande. Sí. Eso fue lo más destacado del partido. A mí me gustó Gio Simeone. Lo vi en el partido con Guatemala. ¿Se puede analizar esos partidos? Argentina, antes de ir al Mundial, jugó con Haití, ¿fue? En la cancha de, sí, Boca. Ganamos 4-0 con 3 goles de Messi. Es lo mismo. Pero bueno, pero justamente me está dando la razón de esos partidos, son para alentar a la gente para que se vaya contenta al Mundial. Y bueno, tenés que meterle esto, siempre empezar de fácil a difícil. Y igual se debe dar buena guita, se debe llevar la asociación. Yo imagino que sí. Y la intención de jugar estos partidos, obviamente, sí, es volver a poner en marcha, sí, al equipo, sí, empezar a vender y a mostrar la imagen de la selección argentina, que, sí, ya sin Messi durante un tiempo va a cobrar muchísimo menos de canon por los partidos amistosos. Entonces, sí, no me parece descabellado ni mal. Y ya que lo nombraste, ¿qué te pareció esa foto, las especulaciones? Que apareció con una foto que apareció con la familia, con la mujer, sí, con los tres hijos y un perro. Sí. Y con el pantalón de la AFA y se empezó a decir que era como un guiño al Chiquitapia. Están hinchos en las bolas. Están pensando y repensando de qué manera generar una noticia. Claro, es la prensa. Eso es lo que iba a hacer foco. Es la prensa. La gente le chupa un huevo ya. Si el tipo viene, sí, juega. No se puede discutir ese tipo de jugadores. No, ni hablar. Pero tendrá ganas de venir, boludo. No es de gasto. El flaco no estará quemado. No le quemaron el pati, sí, con tanta mía. Pero sí, no tiene que jugar nada este año. Déjenlo que descanse. Todo lo que queda del año. Sí. Y el año que viene, que hay Copa América, se verá. Si tiene ganas, está. Y si no está, no está. Y a la prensa le vendrá bien que el tipo esté. Y sí, porque el tipo vende. Claro, lo están volviendo loco. Y es así, ¿viste? No, pero es agotador. No, es lamentable. Cuando terminó el Mundial de Brasil, que salimos subcampeones, el tipo volvió el 2000, por ejemplo, el 2015, ¿jugó para la selección o? Al otro año, terminó ese año, el 2014. Bien, un año sabático como Nico Repeto. Está bien. Claro, dos estrellas. Bueno, y hubo una polémica ahí con Dybala, que con el hermano que bardeó. La familia tiene que tener un poquito de cuidado. Son medio pelotudos. Y ¿o no? Yo las redes sociales, los deportistas las deberían manejar. En este caso el familiar, pues el hermano. Profesionalmente. Pero lo del hermano, yo no sé. Contale a la gente. No sé si laburará en una metalúrgica el hermano de Dybala. Me imagino que debe hacer algo relacionado con su hermano. Entonces, pero hay que tener mucho cuidado. Sí, más sobre todo con estas estrellas, que son tipos que, sí, resuenan en todo el mundo. Estrellas globales, como dicen los de las luchas que mira mi nene. ¿Estrellas globales le dicen? Estrellas globales que son los luchadores. Los luchadores. Martín Kardashian. Claro, no, los luchadores yanquis que tienen te venden un circo terrible y dice, sí, que son estrellas globales. Mira. Entonces, pensándose de esa manera, deben tener una responsabilidad. Sí, sí. Y sí, punto. Es así. Ya había, sí, pasado con algunos, claro, con algunos familiares. De... Sí, ni hablar. Bueno, pero bueno, entonces estamos de acuerdo que estaría. La bueno vi a la Chola en el primer partido con Guatemala. Ah, porque es la madre. Claro, que la madre del Cholito. Sí, ¿cómo era la Chola? Carolina. Bailó con Tinelli. Sí. Bailó con Tinelli y. Era linda. Pero están separados. Están separados. Sí, sí, el Cholo tiene una nena. Ah, con la pareja que vive en España. ¿El Cholo está con Rulos o está rapado? Está con Rulos, está con Rulos. Está con Rulos. Sí, cambió. Pero es loco, porque decían, durante el partido del Atlético de Madrid hay mucha humedad, están re... Porque siempre estuvo rapadito en la década 90. Antifreeze se tiene que poner. Y en una época se lo peinaba para atrás con gel. Ay, madre de Dios. Por favor. Bueno, y el último informe, por lo menos de lo que pude conseguí yo información, el triunfo de el equipo se llama Brown de Adrogué. Club Brown de Adrogué. ¿Conocías a Brown? Sí, a Pablo Vicó. Sí, yo no lo conocía. No lo conocía. No. Es Don Ramón el del Chavo. Bueno, me enteré que también le dicen así. Sí, ¿sabes que él? Sí. Era el encargado de las canchas de tenis. O sea, laburaba de técnico, sí. Y vivía en el club. Ajá. Y cuidaba las canchas de tenis, alquilaba las canchas de tenis. Es un club de barrio en la localidad de Adrogué. Y se enoja cuando le dice que vive abajo de las tribunas, porque vive abajo de las tribunas. Es una historia muy particular. Divino, divino el tipo. Y me encantó lo que dijo en la definición por primera vez. ¿Escuchaste? Sí, sí, sí. No piensen en el lucimiento personal, pateen fuerte. Rompan el arco. Y les agradezco mucho por todo. Sí. O sea, anticipándose al ascendió, él ascendió de la C a la a primera B y de primera B a B nacional. Sí. Un campañón. Sí. Y con esa arenga que le dijo, no piensen en el lucimiento personal, péguenle fuerte. Todos los jugadores le pegaron fuerte al medio con una efectividad espectacular. Sí, el último que la clavó al ángulo, metió un fierrazo. Pero fue fuerte como le pidió el técnico. Sí. Por eso yo a raíz de estos penales le voy a decir a Maxi López, a Messi, al Ratón Ayala, a Cambiaso, a Trezeguet, a Gigliotti, al Piti Martínez, de Tevez, aprendan a patear penales, burros. Porque todos, si se ponen a pensar, después se escucha la repetición de cada uno, tuvieron un penal importante, lo patearon despacito. Hasta a Maradona no lo puse, lo dejé al Diego afuera. No quería pelear con vos. Nosotros perdimos con Temperley el domingo, me quería matar. Nosotros somos Argentino Junior. Y el domingo recibimos a Boquita en la paternal. ¿Juega Carlitos? Quiero recibir a Tevez. Vos decís que va a haber. Sí, la gente no lo quiere. Va a haber un enviado de la paternal a pegar para. Le jodió la vida a un jugador de Argentinos. Le rompió tibia, peroné y los ligamentos del tobillo. Esto es un deporte. Una basura. Esto es un deporte de contacto. No. Vos le decís porque. Basura. Vos le decís porque es macrista. No lo quiero ver ni en foto. Fue complicada la lesión. Ahora el jugador. Está en la segunda de Japón, Ezequiel Ham. Bueno, el turquito. Pero ni juega, estaba muy y tenía mal. Vos que sos hincha de Argentino Junior. Sí. Tenía futuro, era un tipo con proyección. Estaba siendo titular en primera, hacía casi medio torneo. Qué pena. Se rompió, estuvo parado casi 2 años. Sí. Volvió, no lo tuvieron, jugó un poco, no lo tuvieron en cuenta en la B Nacional, el campeonato pasado, antes que ascendiera, y se fue a préstamo a un equipo de segunda de Japón que está antepenúltimo en la segunda. Sí. Yo me acuerdo que previo a la patada ya venían disputando varias jugadas y venía con mucho roce entre esos dos. Por eso se dijo que más allá de que levantó el pie para cubrirse, que le va a pegar un pelotazo en la cara y va a cubrirse. Dicen que hubo un poco de mala intención. Pero bueno, ya es un deporte y también puede pasar a cualquier deportista. El tipo también es de elite. Venía de Europa, venían de cagar la patada. Vino y puso la patita. Y le puso la pata y le rompió la vida al pibe. Complicado, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Esperemos que termine sin ningún lesionado. La basura. Paz. No, tranquilo. Vamos a esperar que terminen los 22 jugadores en el campo. Ningún expulsado, ningún lesionado. Hermosa la sección de deportes. Ahora vamos a ir con un segmentito que está nuestro amigo Daddy. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Nada, ya está. Pienso que tuvieron 3 años para decir lo que tenían que decir, que no lo dijeron, prometieron un montón de cosas que no cumplieron ninguna. Pienso que están mintiendo, son unos grandes cínicos, y quiero que se queden hasta el final para que la gente nunca más vuelva a votarlos. No quiero que se vayan, quiero que se queden como esos jugadores que juegan mal y que putean al árbitro para irse silbados y tribuneados, y el árbitro dice no, quédate hasta el final, hijo de puta, para así la gente se da cuenta que juegas mal. Quiero que se quede hasta el final y quiero que realmente la pasemos mal para que nos compremos más espejitos de colores. Te entiendo. Cuando no querías hablar. Mentira es la última verdad. Pensamiento y me arrepiento. Es que todo el tiempo voy probando este veneno.

Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta 106.3. La vida sin humor sería un error. Quédate escuchando Jugala que es gratis. Un programa donde la solemnidad no tiene cabida. La televisión no goza actualmente de buena salud. Y por supuesto que me gusta que hablen de mí. ¿Cómo hacer grasa? Ya que cada vez que me nombran, no me encuentriza para nada. Alimenta mi fama. Por eso hoy echamos un poquito más de leña al fuego. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! La música del programa preferido mío. ¿Vos usás este tema de cortina del programa? Del programa todo. El año que viene. Recordemos a nuestros radioyentes. Cuando viene, pará, ¿te puedo pedir que cuando venga el estribillo te calles? Sí, dale. Habla, habla. Esta tranquilo. Es la música de 100 días para enamorarse, ¿no? Pues cállate. Ahora. Sé que estoy a punto. ¡Ah! Porque le ganó a TG, la verdad. Vamos con la crítica a la TV. Dale, aquí le querías mandar. Para ahí le querías mandar saludos o algo querías decir. Te censuré, perdóname. No, por favor. Algo vas a decir, lo que pasa es que estaba en un momento. Nos están llegando mensajes. Vamos todavía. ¿Quién llamó? Que les gusta mucho el programa. No mientas. La tía Sonia. Ya decime quién. La tía Sonia de Mar del Plata. ¿Tía de sangre o tía? La tía es mi tía del corazón. Entonces es una señora que te quiere mucho. Odio cuando. No, pero es muy tío. Objetiva porque me ha mandado a cagar alguna vez. Pero te mandó ayer, no me mientas. Porque vos me mentís, boludo. Ahora 20 llamados. Recordamos, las vías de comunicación del WhatsApp. Es el 221-670-5190. Sí. Ya tenemos 6, 8, 11 llamados. Impresionante, mi número de la suerte. Que nos están diciendo a ver qué tema podemos poner para el cierre. ¿Y después qué haces? ¿El que elige más temas es el que ponemos en el último bloque o por sorteo? Por sorteo, papelitos. Bueno. A la urna y se saca. Es lo más democrático. Exacto. Dijo, es lo más democrático, dijo el dueño de TIC. Así que el que quiere ver fútbol, que pague. Me encantó esa frase. Bueno, estoy muy contento. El lunes pasado. Sí. Esta novela, se puede decir. Siempre tengo esta ficción. Sí, llamada sí. 100 días para enamorarse. Le ganó a Marcelo. Vamos. Así que mi corazón desborda de alegría. Sigue tocando temas sensibles. Hablaron de violencia de género. Ajá. En un episodio donde Luciano Cáceres. Sí. Aparece como. Aparecía como medio violento. Sobre Nacio Plá, así que me parecía un tema importante. Lo premiaron en la legislatura porteña, creo que. Sí, escuché. Mariano Recalde, ¿puede ser? Legislador de Unidad Ciudadana. Sí, le dieron un premio por este contenido social, por esta mirada social que tiene el programa. Después también fomenta los buenos vínculos. Eso está piola. Hay un momento que Pablo Rago, mejor dicho, el actor Pablo Rago, tiene como una disputa con. ¿Cómo se llama? El personaje de Luciano Castro. De, sí. Claro. No, de Michel Noer, el hijo de Jean-Pierre. Sí. Bueno, y hay como un celo por una mujer, no sé qué. Y también en un momento como que van bajando los decibeles y está se refleja bien cómo fomentan la buena relación entre los seres humanos. Claro. Cosa que está medio en jaque hoy en día. Y lo último para decir de este programa es que ayer, Paola Barrientos, ¿la tenés? Sí, la que estaba, la de la tarjeta. Claro. Bueno, ayer hizo su aparición en la novela y en un momento de estar en un velorio, en el velorio de su madre. Sí. Y en un homenaje hermoso esperando la carroza, dice: ¿y dónde está mi amiga? ¿Y dónde está mi amiga? Creo que fui la única persona en este país que detectó ese guiño hacia. ¿Vos decís? Hacia una de las películas, si no la película más importante de la historia del cine argentino. Y una de las más importantes. Impresionante. Sí. Bueno, eso por un lado, ajá, para destacar. Para la parte oscura de la televisión es la vuelta de Marcelo Tinelli. No sé si viste algún programa. Gracias a Dios, no. ¿No? ¿No viste nada? No. Pero vi algún resumen. ¿Al pero enemigo? Bueno, vuelve eso. Sí, al enemigo, eso. Al enemigo hay que tenerlo cerca, hay que saber cuáles siempre son saber sus movimientos. Sí, no sé para dónde puede llegar a disparar Marce. Bueno, el no sé qué día se hicieron un homenaje a la madre de Flavio Mendoza. Sí. Pusieron la imagen de la vieja, ya fallecida hace un año. Sí. Pusieron el pianito a todo vapor. Fue como la frutilla del postre. Más no se puede lucrar con la muerte como lucraron con esa pobre anciana. Muy que mal. Ya debe estar. Si Flavio no dice nada. No, Flavio lloró. Bueno, por yo eso. Creo que de lo peorcito que vi en estos 20 años, en estos 30 años de programa. Y después también hubo una pelea entre Laurita Fernández, ajá, y Cintia Fernández, y hablaban de plata. Y ahí es donde pongo el foco. Digo, creo que hay que tener un poquito de cuidado. Se hablaba como de un trabajo que había hecho la rubia por 50 mil pesos, ajá, y como que era una ganga, como que laburaba por poca plata, y me parece que en un momento tan delicado... Mirá si tuvieran que ir a laburar... ¿En serio? En la calle, haciendo algo. No, yo creo que se la ganan bien, el tema no, es no. Que se hable despectivamente de 50 mil pesos. Claro, que hoy es una cifra muy... No sé si hay tanta gente que gane 50 lucas por mes. Eso es realmente complicado. Y ahora te voy a hacer escuchar un audio que quiero que me digas qué te parece. Decime. Vos escuchalo. A ver. Estoy segura. Pasa que, bueno, está al lado del cucharón del otro y ahora, como vos decís, se cree que es Pampita, pero lo negra lo tiene de adentro. Esas cosas no cambian. Podés tener una buena pintada por fuera, pero por dentro seguís siendo la misma Villa de siempre. Le dijo negra y le dijo Villa. Muy, muy grave su acusación. Pero esto fue un WhatsApp que lo filtraron, era privado. Está bien, pero hay que cuidarse. No, no, independientemente hay que cuidarse. Esta mina labura para... hace infantiles. ¿Quién es? Lourdes. Ah, Sánchez. Ya sé, que es la novia del que maneja ahí las cosas. Del Chato Prada. Ya sé, cuál. Que tiene... Porque como Panam, pero con el pelo negro. Claro. Ya sé cuál. Tiene la villa adentro. Pobre, por favor. No, increíble que... Pero me parece que hay que decirlo esto, que de alguna manera tienen que sacarla de la televisión una mina que dice algo así. En realidad el código de ética no existe, por eso hay cada vez... menos calidad, sí. en y por eso también cada vez se consume menos la televisión abierta. Sí, es verdad, ahora otras plataformas son las que están más, son más vistas, son más consumidas, sí. Están de moda, sí. se preparan productos directamente para que funcionen en esos espacios, entonces sí. No, me parece que no hay que darle mayor entidad. Bueno, estás perdiendo el aire. Bueno, eso fue lo blanco y lo negro, la perla blanca y la perla negra. Degla, no me sale la R hoy, de la televisión argentina la semana que pasó. Ajá. No sé qué te pareció. No, los dos puntos. Está bueno hacer contraposiciones con esto de la ficción de calidad, sí. y de lo otro. Sí. Como hablábamos en el primer bloque. Lo otro, muy pesado. Estar sí, sí. Hablando de qué es lo que a nosotros nos interesa y está del otro lado, entonces... está muy bueno eso. Espectacular. Vamos con el segmento de... ¡Uy! ¡Uy! ¡Nos rompieron el ojo! Economía. Enjugala que es gratis. Entonces uno tiene que estar tranquilo. Yo lo que más trabajo es no volverme loco. Porque si me vuelvo loco, le puedo hacer mucho daño a todos ustedes. Entonces tengo que mantener la calma. Y en eso ayuda mucho siempre los afectos. Tendrían que poner el shh, gente trabajando o algo así, porque por sí. Ahí se enoja, te manda un decretazo, te mete un carpetazo, una movida de esas y fuiste. Perdóname, ¿no hay una posibilidad que ya se haya expresado mal, no, haya querido decir otra cosa? ¿Todos los días? No, en este, puntualmente en este. Si vos lo escuchás con claridad, despejá todos tus prejuicios, si vos lo escuchás tranquilo, no puede haber querido decir algo como, si yo estoy mal... Puedo hacer las cosas mal y los perjudicados serían, en este caso, pero todos vos pensás que vos decís que hay algo... Pero vos pensás que él está mal por la situación que se dio la semana pasada, que el socio con la movida del dólar ganó en un día 900 mil millones de pesos. Sí. No. ¿No? No. El tema de las retenciones. Sí. En 2015 la soja tenía un 35% de retención y hoy tiene un 26%. El trigo... tenía un 23% de retención y hoy tiene cero. El maíz tenía un 20% de retención en 2015 y hoy tiene cero. ¿Entendés por qué lo apoya la sociedad rural? Sí. Con un salario mínimo, en 2001 podías comprar 100 kilos de pan. 2001 la crisis. En 2010, 241 kilos de pan. En 2018, 118 kilos de pan. ¿Querés la yerba? Sí. En 2001, 173. En 2010, 328. Tomo mate. Hoy, 164. La mitad. Leche, 305 litros en 2001. 500 litros en 2010. 368 hoy. Inaccesible. Aceite. En 2001, 120 litros. Fritolín. En 2010, 290 litros. Sí. Y hoy, 108. Menos que en la crisis de 2001. El aceite hace mal, Nacho. Entonces, teniendo en cuenta que el 70% del gasto de la clase media o baja es en comida, y sabiendo que el haber más bajo alcanza para cubrir solo el 38% de la canasta básica, sí, el poder adquisitivo de los jubilados cayó un 9.7%. Los jubilados. Los jubilados. Más complicado. ¿Está bien? Posible. Sí, sí, que, sí. Que siempre nosotros decimos, sí, que lo que más nos sensibiliza es los jubilados, los jubilados, los niños, las maestras, las mujeres, los maestros, las mujeres y por último los hombres. Todos en una bolsita. Creo que por eso se entiende que este es un plan de negocios, no un plan de gobierno. Qué duro eso que decís. El Estado al servicio de las empresas y desde ahí hacer transferencia de recursos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Nos rompieron el ojo! Economía en Jugala que es gratis. Bienvenidos a este nuevo encuentro de Hablemos Sin Saber, esta verdadera papelera de reciclaje de la ignorancia. Anunciar créditos hipotecarios a 30 años. Esto significa realizar el sueño de muchas familias. ¿En qué me beneficio yo como argentino de que cumplamos con nuestras deudas, de que baje la inflación? En esto, que baja la tasa de interés, que baja la inflación. Y eso se puede transformar en una oportunidad concreta de adquirir un crédito a 30 años. Y que cada vez que sigamos bajando la inflación, más baja va a ser la tasa de interés. Esta ha sido otra entrega de esto denominado Hablemos Sin Saber. Hasta el próximo encuentro. Y me dijiste despacito en el oído. Si sucede, conviene. Jugala que es gratis. ¿Te gustó la canción? Me gustó. Me parecía que... Tiene como ritmo de cancha, me pareció. Sí, pero con insultos sería. Nah, claro. Con una buena puteada. Una buena base para el tema de cancha. Para, o sea, podemos prestar a San Lorenzo, que es una de las... Son muy creativos. Las más originales del fútbol argentino. Exactamente. ¿Querés mandar los saludos? Arrancamos y cuando terminamos el segmento mandamos saludos. Bueno, te dejo... Y anunciamos el tema para el cierre. Perfecto. El gobierno autorizó un nuevo aumento en prepagas y suman casi un 30% en el año. Las empresas aumentarán la medicina prepaga en un 8% a partir de octubre y es el cuarto aumento en lo que va del año. Este viernes el boletín oficial publicó la resolución del Ministerio de Salud que autoriza la suba. ¿Para qué sirve esto? No sé, las prepagas, qué sé yo. Para mí si te cuidás bien vos, si tenés un buen plan de trabajo, de alimentación, todo, no necesitas prepaga. Así que tampoco es tan complicado. ¿Vos decís que tiene que ver con esto de la meritocracia? Ni hablar, pero meritocracia en tu casa, con tu alimentación. Si sucede, conviene. La segunda noticia dice que el peso argentino lidera el ranking de la moneda más devaluada del mundo. Desde la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada, el peso se devalúa 308% frente al dólar. Desde el 1 de enero pasado, la devaluación trepa un 118%. ¡Qué bárbaro! No sé hasta qué punto esto puede llegar a ser complicado. Le podés hacer como la mirada Búscale, a ver. Positiva. Para mí, esto puede ser una buena medida contra el consumismo. Deja de comprar boludeces, deja de comprar pavadas y... Vas a comprar las cosas de máxima necesidad. Ni hablar, y te conformás con poco, que es lo importante. Si sucede, conviene. Argentina figura entre los países que menos cuidan su salud bucal. Uy, qué aliento. ¿Qué fuente tenemos de esto? Qué aliento. Esto es de la CNN, lo saqué. Un reciente estudio de mercado ubica a la Argentina entre los 10 países de América Latina que menos productos consumen para la higiene dental diaria. Complicado, complicado para hablar a la mañana. ¿Qué? Es un garrón esto. ¿Qué pensás vos si te dicen no? Diente. Menos 10. Es bastante difícil, muy difícil. Es bastante desagradable la temática. Pero yo creo que si te quedás sin diente directamente, no te los tenés que lavar. Es verdad. No tenés que andar... Tenés que comer puré, lo único. ¿Cuántas veces por día te lo lavas los dientes? Al mediodía y a la noche. Está bien, tenés que comer puré y tomar sopa. Claro. Pero bueno, yo creo que te quedas sin dientes más sencillo, no te quedas lentista, qué sé yo. Yo le saco lo positivo. Más fácil. Conviene. La última información, te digo. Decime. El efecto dólar llegó a las entradas del fútbol argentino. Aumentaron los precios. Aumentarán un 25% el precio de las localidades generales que habían sufrido una suba en febrero. Es un garrón, sube las entradas, te va a ir a la cancha. Ni ir a la cancha vamos a poder. Bueno, te quedás en tu casa tranquilo en el sillón mirando el partido. Ah, es verdad. No, pero y el... Nada. No, te puedo decir que ahora hay que pagar para el fútbol. No está más el fútbol. Claro. Nada positivo. Si sucede, no conviene. No mandamos nada. Es una cagada esta medida. Ya estamos. Si sucede, conviene. Fondos que se quitan van destinados a seguridad y a las Fuerzas Armadas, Seguridad Interior y Defensa Nacional. Ya muchos gobiernos probaron con ajustar en tizas e invertir en balas. Y la verdad que es más caro, es más caro. Siempre es mejor invertir en tizas, evitás balas con eso. Pero bueno, el gobierno vuelve a repetir una receta de las dictaduras y de todos los gobiernos de derecha, que es reducir el presupuesto en educación, ciencia, tecnología, cultura y desarrollo social, y por supuesto, ¿dónde lo tenés que aumentar cuando bajas eso? En balas, en seguridad. Eso tal cual quedó publicitado hoy en la prensa y ayer en el boletín en el Día del Maestro. Ah, ahora lo comprendo todo. ¿Quién era? Eduardo López, secretario general de UTE. clarito como el agua. Muy claro. Mucho más para agregar, no hay. Nada, no, ninguna palabra. Llamó, escucha esto, llamaron María, Mabel, Lautaro, Sonia, Abelino, Micaela, que le deseamos mucha fuerza desde este lugar. Hola, ¿cuál es el apellido? No. Mica la fuerza, porque está con mayúscula. Luli, Dani, Silvina y Graciela. Ganó la canción de Fito Páez. De Fito Páez, sí. Que se llama... no me acuerdo el nombre. Así, ah, no me acuerdo el nombre. Es un temazo, es nuevo. Intentamos poner el que canta Fito Páez con Mercedes Sosa, pero no pudimos. No lo encontramos. No lo encontramos. Tengo una pregunta que la dejo picando. Sí. ¿Estoy viejo o soy... Sí, sonó el celular. ¿Estoy viejo o soy boludo? Estuve en una posición, en una misma posición la hora entera y cuando me moví... Artrosis. Cuando me movilicé, sentí que la rótula me hizo ruido y se me quebró. ¿Qué es? No, ¿soy un nabo o estoy hecho bolsa? Es artrosis de viejo. Wow, bueno, entonces me quedo tranquilo. No depende de mí. Depende de la humanidad. Bien, esto fue nuestro 21º programa. Increíble. De Jugar a que es gratis. A los 30 en festejamos. Radio Nauta. ¿A los 30 festejamos? Los 30 festejamos. Perfecto, buenísimo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que la pasen bien. Obvio, siempre. Un beso a Fran. Yo le mando un beso a Blas. Hasta la semana que viene. ¡Viva Perón! Vamos. Hablo de países y de esperanza.